Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara algunas de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos al Menos Lobos número 59. Saludamos a las que nos escucháis a través de las ondas, en el 88.5 de la FM Granadina. Un saludo especial a los presos y presas de la cárcel de Albolote. Saludamos también a nuestras oyentes de Radio Pica, de Radio Resaca, de Onda Latina, de Radio Espiritrompa, de Irola Irratia, de Orilla Izquierda Radio, de Radio Argallo, de Radio Trama, de Radio Topo y de radioencadenada.org. Y por supuesto también a quienes escucháis los podcasts, a través de la web de la radio radioalmaina.org o de la web del programa menoslobos.net, donde ya sabéis que también subimos información complementaria sobre el tema de cada monográfico. Este mes repasamos, como siempre, las últimas noticias represivas. A continuación dedicamos el monográfico a las contenciones mecánicas. Esperamos que os interese. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 10 de septiembre, la plataforma antirrepresiva de Ponent denuncia públicamente la detención por parte de los Mossos de una mujer, Laia, como cabeza de turco por los disturbios ocurridos en las fiestas de la SEU en el año 2021. El 12 de septiembre, los Mossos detienen al activista Tomás Salles, exsecretario de la Asamblea Nacional de Cataluña, en Terrassa. Es la segunda vez que le detienen por negarse a colaborar con la justicia y no atender a las citaciones del juzgado de instrucción número 1 de la SEU d'Urgell. Dichas citaciones tienen relación con la investigación de un corte de carretera que reclamaba la liberación de Pablo Hasél en la Cerdaña. Es puesto en libertad el mismo día. El mismo 12 de septiembre se hace público que el Ministerio del Interior inicia los trámites para comprar 58.630 pelotas de goma para los antidisturbios de la Policía Nacional en pleno debate sobre su prohibición. Cada pelota de goma tiene un coste aproximado de unos 2 euros, por lo que el montante total superaría los 117.000 euros. También el 12 de septiembre, activistas de la Asamblea Feminista de Valencia vuelven a concentrarse en apoyo a sus compañeras, cuando se celebraba el décimo juicio por uno de los 21 procesos abiertos por multas interpuestas por la Policía Nacional durante varias acciones feministas en 2018 y 2019. El juicio señalado para el jueves ha sido aplazado, mientras la abogada de las feministas pide que se acumulen los 9 que están pendientes. El 13 de septiembre juzgan en la Audiencia Provincial de Valencia a una joven de 22 años acusada de haber escapado de la policía y haber cargado contra dos agentes durante una manifestación contra la detención de Pablo Hasél el 18 de febrero de 2021. Se enfrentaba a una petición de condena de 6 años de prisión por los delitos de desórdenes públicos, atentado a agente de la autoridad y lesiones. Finalmente acepta, en un acuerdo con Fiscalía, la pena de 2 años de cárcel y no ingresará en prisión con la condición de no volver a delinquir en los próximos 3 años y realizar trabajos en beneficio de la comunidad durante 3 meses. El mismo 13 de septiembre, el PSOE tumba las comisiones de investigación sobre las muertes en Melilla y la cloaca policial con el apoyo de PP y Vox. Argumentan que la semana siguiente el propio ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, sería quien comparecería en la Cámara Baja y daría explicaciones. Explicaciones en las que calificó de oportuno y proporcionado el operativo policial en el que murieron decenas de personas. Posteriormente, el 14 de octubre, las primeras conclusiones del Defensor del Pueblo sobre la tragedia de la Bahía de Melilla, del pasado 24 de junio, apuntan a que hubo al menos 470 devoluciones en caliente de potenciales solicitantes de asilo, en lugar de los poco más de 100 rechazos en la frontera que Marlaska ha defendido en sus intervenciones en sede parlamentaria. Apuntando además que estas devoluciones fueron ilegales, ya que no tuvieron en cuenta las garantías legales nacionales e internacionales. El 14 de septiembre, la Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso de apelación presentado por el periodista Fonsi Loaiza tras la sentencia condenatoria del Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid del pasado 13 de octubre de 2021. Es condenado a pagar una multa de 2.100 euros más las costas, tras ser acusado por sindicatos policiales de injurias contra cuerpos de seguridad por sus comentarios en 3 tweets tras la muerte del mantero Mamen Valle en 2018. El mismo 14 de septiembre, la exdiputada de la CUP, Ana Gabriel, comparece ante el Tribunal Supremo, quedando en libertad con cargos y sin medidas cautelares, ya que no se le había enviado requerimiento. Se le ha comunicado formalmente su procesamiento por un delito de desobediencia. El 15 de septiembre juzgan a Alberto Cubero, concejal de Zaragoza en Común, por una querella interpuesta por el partido de ultraderecha Vox por un supuesto delito de odio cometido en un tuit. Finalmente es absuelto el 30 de septiembre. El 16 de septiembre, la Audiencia Provincial de Valladolid confirma la resolución de 2021 del juzgado de primera instancia número 9 de la misma ciudad, por la que se desestimaba la denuncia interpuesta por la Asociación Abogados Cristianos contra el actor Willy Toledo. La asociación le había denunciado por referirse a ellos como troglodita, fundamentalista y organización de extrema derecha. El juzgado declara que estas palabras entran dentro de la libertad de expresión y no pueden considerarse atentados contra el derecho al honor. Además, condena a Abogados Cristianos a pagar las costas del juicio. El mismo 16 de septiembre, la Policía Nacional identifica y propone para sanción administrativa a varias personas asistentes a la concentración de protesta contra la presencia de Macarena Olona en la Facultad de Derecho de Granada para dar una conferencia. El 19 de septiembre, el humorista catalán Jair Domínguez acude a declarar a un juzgado de Barcelona como investigado por un delito de odio, tras la denuncia de Vox contra el cómico por haber llamado a combatir el fascismo con un puñetazo en la boca, en un programa de Catalunya Radio. El mismo 19 de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuncia que no admite a trámite la querella presentada por Juana Rivas contra el juez Manuel Piñar. En ella se le denunciaba por prevaricación y atentado contra la integridad moral de Juana por su falta de imparcialidad y por haber cometido diversas irregularidades durante el proceso. La Fiscalía había pedido que, además de inadmitir la querella, se multara a Juana con 5.000 euros por abuso de derecho, pero la audiencia ha desestimado esto último. La defensa de Juana ha asegurado que llevarán el caso hasta el Constitucional y, si es necesario, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Además, el 16 de octubre, el Colegio de Abogados de Granada suspende durante 45 días al abogado de Juana por acusar de manifiesta parcialidad al juez del caso. El 21 de septiembre, la Policía Nacional detiene al menos a 15 personas durante el desalojo de unas 70 personas del edificio ocupado La Quimera, en el barrio madrileño de Lavapiés. Asimismo, ha identificado a 63, siendo una de ellas trasladada a dependencias policiales, aunque finalmente no ha sido arrestada. El 22 de septiembre declaran ante el juzgado de Olot, Girona, 7 de los 9 de Olot, investigados por los disturbios producidos durante la protesta por un acto del partido de ultraderecha Vox en la localidad el 10 de febrero de 2021. Los antifascistas se negaron a declarar. Están acusados por la Generalitat de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad, hechos que niegan. El 23 de septiembre juzgan en Cádiz a Vicente Reyes, jubilado que se hizo viral durante la huelga del metal en la ciudad por su enfrentamiento con la policía en noviembre de 2021. Finalmente es condenado a 6 meses de prisión y una multa de 330 euros, acusado de atentar contra la autoridad. Vicente trató de demostrar que la carga policial ocurrió en primer lugar y que él solo intentó defenderse de los golpes. En un principio se pedían para él 15 meses de cárcel. El 24 y 25 de septiembre, la familia de Francisco Belmonte Ferrer convoca una concentración ante la cárcel de Mallorca para exigir el esclarecimiento de las causas de su muerte. Francisco falleció en la prisión el 2 de agosto. A pesar de que el forense determinó que la causa del fallecimiento era una sobredosis, la familia denuncia que el cadáver presentaba numerosas heridas y marcas de golpes. Francisco les había contado que no se sentía seguro, pues había recibido amenazas de muerte por parte de un funcionario y había pedido recientemente que le trasladaran a otra prisión. El 7 de octubre, el Sindicato de Funcionarios de Prisiones Tu Abandono Me Puede Matar presenta una querella por injurias y calumnias contra los familiares de Francisco, también contra un conocido activista de la isla que ha participado en varias protestas y contra un perfil de una red social desde el que se han difundido imágenes y mensajes. El 28 de septiembre juzgan en Lleida a un miembro de la plataforma antirrepresiva de Ponent. Le piden 2 años de prisión por negarse a dar la contraseña de su móvil a los antidisturbios de los Mossos en el contexto de una concentración en la ciudad, siendo detenido en ese momento y acusándole de atentado contra la autoridad. Durante el juicio, la Fiscalía le propuso un pacto, que fue rechazado por el encausado denunciando un nuevo montaje policial. El 30 de septiembre, la Guardia Civil detuvo a un vecino de Basauri relacionado con el movimiento pro amnistía y contra la represión, registró su domicilio y le incautó material informático, liberándolo ese mismo día. Los motivos de la detención están bajo secreto de sumario. El movimiento pro amnistía y contra la represión denuncia que el mismo día una orden judicial suspende la web de este grupo. El 3 de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estima el recurso presentado por Irídia y anula la sentencia que absolvía a un mosso acusado de golpear en la cabeza a un manifestante durante una concentración contra la presencia del rey de España en Barcelona en 2018. Concluye que ha sido vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del afectado, por lo que el juicio tendrá que repetirse. El mismo 3 de octubre, la Comisión Legal Sol presenta un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por el caso del Rodea al Congreso de 2012, en el que hubo 35 detenidos y 26 de ellos denunciaron recibir golpes durante su detención, malos tratos en el traslado y haber padecido una auténtica pesadilla en la comisaría de Moratalaz. Tanto la denuncia de las detenidas como la causa contra ellas se ha seguido en un mismo procedimiento. En 10 años el juzgado no practicó ni una sola diligencia para investigar la denuncia, ni se tomó declaración a las denunciantes ni a los denunciados, pero el juzgado decidió archivarlo y la Audiencia Provincial lo confirmó. Ahora presentan este recurso puesto que consideran que se ha vulnerado el derecho de las detenidas a una investigación efectiva. Lo que sí ha prosperado es el procedimiento contra las detenidas. La mayoría fueron absueltas, pero otras todavía están a la espera de juicio. Les piden hasta 7 años. El 4 de octubre se publica el informe Transparencia y rendición de cuentas de los cuerpos policiales en el Estado español, elaborado por las organizaciones Iridia, Novact y Rights International Spain. El informe demuestra que en todos los cuerpos policiales del Estado faltan mecanismos de control y rendición de cuentas y resalta la necesidad de crear órganos externos de denuncia y control policial independientes. El 7 de octubre, el Tribunal Supremo multa con 13.500 euros a la diputada de la CUP, Eulalia Reguant, por no contestar a Vox durante el juicio al proceso. Es condenada por desobediencia grave, pero el Supremo rechaza imponer la pena de cárcel e inhabilitación que pedía la Fiscalía. El 10 de octubre, encuentran muerto a un joven de 20 años en la prisión de Teruel por un supuesto suicidio. El hecho de que acabara de ingresar en la cárcel de forma preventiva por la mañana tras prestar declaración ante el juez y apareciera muerto esa misma tarde ha propiciado que se hayan iniciado averiguaciones para conocer cuál fue la actuación de los carceleros. Las conclusiones del estudio no se emitirán hasta que el médico forense termine la autopsia. El mismo 10 de octubre, el Tribunal Constitucional resuelve estimar el recurso de amparo presentado por la entidad pro derechos humanos, Iridia, y ordena investigar las lesiones que sufrió una fotoperiodista que cubría las protestas contra la sentencia del proceso por un proyectil de foam que dispararon los Mossos de Escuadra en una carga ante la sede del Departamento de Interior en octubre de 2019. En opinión del Tribunal Constitucional, el archivo de la denuncia supone una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos inhumanos o degradantes, así como al de la libertad de información. También el 10 de octubre, el medio La Directa hace público que el Ministerio del Interior habría espiado masivamente a miembros de la izquierda independentista catalana y de los CDR, bajo el pretexto de lucha antiterrorista, desde noviembre de 2017 hasta al menos el primer trimestre de 2019, bajo los ministros del Interior Juan Ignacio Zoido primero y Grande Marlaska después. Durante este tiempo, la Guardia Civil y la Policía Nacional habrían investigado a 38 personas, entre las que figuran militantes de Endavant, Alerta Solidaria, la CUP, el Sindicat d'Estudiants del Països Catalans y de diversos CDRs. El espionaje ha incluido pinchar 50 líneas telefónicas y de mensajería, geolocalizar los teléfonos, infectar teléfonos móviles personales con programas espía, colocar 7 dispositivos de geolocalización en coches particulares, seguir a personas por la calle por agentes de paisano y entrar en cuentas de redes sociales. En los informes se habría registrado la trayectoria militante de las personas remontándose hasta los años 90, su asistencia a asambleas, encuentros y movilizaciones y las relaciones entre ellos. El 11 de octubre, el juzgado de lo penal número 30 de Madrid condena a 4 meses de prisión a Antonio Baños, exdiputado de la CUP en el Parlamento catalán, por un delito de desobediencia al negarse a contestar las preguntas de Vox en el juicio del proceso. El fallo también le impone como pena accesoria la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena, así como el pago de las costas. Baños podrá recurrir ahora ante la Audiencia Provincial de Madrid. El mismo 11 de octubre acude a declarar Raquel Rodríguez al juzgado de Puerto Real, acusada de un presunto delito de injurias contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, mientras defendía, parando una tanqueta, a los trabajadores del metal de Cádiz durante la huelga de hace casi un año. Se ha negado a aceptar el acuerdo con Fiscalía que pedía asumir la culpabilidad y pagar 850 euros. Por ello, tendrá que enfrentarse al juicio en sí, que será en el juzgado de lo penal de Cádiz el 18 de mayo de 2023. El 13 de octubre, la Audiencia Provincial de Barcelona absuelve a Ruller, detenido durante una manifestación antirrepresiva que tuvo lugar en Barcelona en 2017. La Fiscalía le pedía 3 años de prisión por atentado a la autoridad, con la palabra de la policía como única prueba. La audiencia absuelve también a los 2 policías investigados. Ruller los había denunciado por malos tratos y torturas sufridos durante su detención en comisaría. El mismo 13 de octubre acuden a declarar 3 miembros del Sindicat d'Estudiants del Països Catalans a los juzgados de Reus. Están acusados de bloquear el acceso a un instituto de la ciudad en el contexto de una huelga estudiantil el 16 de diciembre de 2021. También el 13 de octubre, el grupo de apoyo a Jayone Jáuregui denuncia que las autoridades judiciales españolas han solicitado una prórroga de la orden de detención europea ante la Cámara del Consejo de Gante. Si Bélgica lo admite, la prisión preventiva de Jayone, que ya dura 2 años, podría ampliarse otros 2. Jayone llevaba exiliada 40 años y vivía en Bélgica cuando fue extraditada tras ser acusada de participar en un atentado de ETA en 1981. Su defensa denuncia que la acusación no se basa en ninguna prueba salvo las declaraciones de algunas personas estando detenidas e incomunicadas y sin abogado, que apenas se ha realizado investigación y que el delito además debería de estar prescrito. El 18 de octubre son detenidos Mohamed Badawi y Amarruch Azbir, activistas islámicos, después de que el secretario de Estado de Seguridad diese luz verde al expediente de expulsión incoado por la Policía Nacional. La Comisaría General de Información los acusa de haber aumentado el radicalismo en Tarragona con su discurso proyihadista. El tribunal argumenta que, entre los intereses en conflicto, prevalece la seguridad nacional ante los de carácter personal, laboral y social alegados por los dos afectados. Llevan en el país 30 y 22 años respectivamente y tienen familia e hijos. Ambos han negado que sean una amenaza para la seguridad nacional y atribuyen la expulsión a su defensa de los derechos legítimos de la comunidad islámica en Cataluña. El 19 de octubre juzgan en Barcelona a Àlex Pérez, un joven acusado de desórdenes públicos y daños por, supuestamente, haber quemado un contenedor durante las protestas contra la sentencia del proceso en 2019 en la ciudad. Le piden 3 años y medio de prisión sin más prueba que el testimonio de 2 agentes y un mechero que portaba aquel día. El mismo 19 de octubre, los Mossos de Escuadra detienen por presunto atentado a agentes de la autoridad a uno de los 60 manifestantes que accedieron al recinto de la Fira de Barcelona para evitar la celebración del Salón Inmobiliario de District. Asimismo, han denunciado por presunta desobediencia al resto de manifestantes que se encontraban en el interior del recinto. El 20 de octubre juzgan en Girona a Ricard Llorente, acusado de atentado a la autoridad y desórdenes públicos agravados por, supuestamente, haber lanzado una piedra durante una concentración contra el partido de ultraderecha Vox en Girona en 2018. La Fiscalía pide una pena de 8 años y medio de prisión. Desde Alerta Solidaria denuncian que no hay ninguna prueba y remarcan el hecho de que en ninguna de las decenas de vídeos e imágenes que se hicieron de aquel día se puede ver a Llorente haciendo un lanzamiento contra los antidisturbios y que, curiosamente, los únicos testimonios son los de 2 agentes. El mismo 20 de octubre, 7 personas aceptan en Pamplona condenas que van desde los 9 meses a los 2 años de cárcel tras pactar con Fiscalía que participaron en los incidentes ocurridos en la ciudad en febrero de 2021 por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Otros 2 acusados negaron los hechos que se les imputan y el juicio continuó para ellos en el juzgado de lo penal número 3. El 21 de octubre, la asociación Extranjeristas en Red denuncia ante el Defensor del Pueblo que, unos días antes, un dispositivo de la Policía Nacional irrumpió en una academia donde estaban realizando unos exámenes de español del nivel B2. Los agentes interrumpieron el examen y exigieron identificarse a todos los que hacían la prueba, que eran personas migrantes que necesitaban este título para obtener la nacionalidad. El abogado de la asociación explica que la actuación no tiene ninguna justificación legal. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con los datos del caso, un enlace a la información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. La democracia funciona. En este programa escucharemos diversos testimonios de personas que han sufrido contenciones, algunos muy duros. Se nos hace difícil reproducirlos. Así que antes de empezar queríamos deciros que nuestra intención no es recrearnos en detalles morbosos o desagradables. Pero esta realidad existe y nos parece que si nos quedamos solo en textos legales o información general, que hay más bien poca además, no nos podemos hacer cargo de la gravedad que tiene. Todas las personas que cuentan sus experiencias lo hacen como una denuncia pública dentro de una campaña para que se prohíba esta práctica y nosotros la reproducimos con todo el respeto del mundo, con la intención de empujar en el mismo sentido. Otra noche más en el hospital, atada con correas de contención y muerta de frío porque me había meado encima. Toda la noche tiritando sin poder moverme. Correas de contención desde la ambulancia hasta el Infanta Leonor. Me pasé toda la noche gritando hasta que ya no me salía saliva por la boca, sino sangre. Sola, en un cuarto oscuro, atada de pies, manos, cabeza y todo el tronco. Los mocos me ahogaban. Ya entrada la mañana apareció un psiquiatra que se llamaba Alberto, que dijo que aquello no eran formas y me desató enseguida. Para cuando llegó ese momento, yo ya estaba destrozada, temblando, con la mandíbula completamente tensionada y con un cuadro de ansiedad máximo. Esto es lo que nos pasa a los que tenemos una enfermedad psíquica, que tienes un brote psicótico y en vez de darte calor, cariño y humanidad, te arrastran por toda tu casa abusando de una fuerza física superior para luego continuar la tortura en el hospital. Este era un fragmento de un ingreso hospitalario forzoso por motivos psiquiátricos sucedido en el año 2019. Podéis leer el texto completo en la página web de la campaña Cero Contenciones, a la que os dejaremos un enlace.